Y serían los caños, claro, que generan lo que va al baño, por ejemplo, el tema. Y que se lo rebalsa todo el departamento y tenemos que andar sacando agua. Y tenemos que andar cortando el agua para no inundar. Se inunda el departamento. Sí, que El corre agua departamento por suyo es planta baja o planta baja. planta baja. Sí, y después están los vecinos, así que también por ahí tenemos que andar ¿Y cortando el el agua. problema está en su departamento o es en el sistema que viene también? Porque ahí están unificados los sistemas, no tengo entendido. No, pero he visto que planta baja más, más, no sé. Pero el problema usted lo tiene dentro de su departamento o afuera del departamento. Claro, vendría a ser afuera y adentro, porque en realidad está todo. Está todo así. ¿Está algo tapado, algo roto? ¿Qué creen ustedes que está pasando ahí? Y los caños ya están repodridos. Claro. Ahí han arreglado ahí los propios vecinos, nomás como para tratar de solucionar problemas, porque ya era el. Y los caños, perdón que le pregunte, ¿no? ¿Pero están en el edificio, en sus departamentos, o están fuera de los departamentos? ¿Están en el piso? Y sería el o sea, el agujero del inodoro y el tema de la rejilla, de que desde el baño, por O ejemplo. sea, dentro de su departamento. Claro. ¿Y qué le dice? Porque usted ha pedido ayuda. Claro. ¿Qué le dice? ¿Que lo tiene que hacer No, no. usted? Que el ¿Cómo No. es el tema? Y el tema, ¿no? Que por lo menos yo no he visto que se. Ya se han acercado, por ejemplo, a destapar nomás y. Pero después de caña y eso, de cambiar y eso. Nada. He visto que unos propios vecinos nomás han cambiado, o sea, han tratado de solucionar el problema por el tema de la inundación. Claro. ¿Y Soledad, su caso es el mismo? Sí, el mismo, porque mi abuelita tiene 88 años y bueno, y yo ayer llamé al departamento de agua y no me dieron. Y se le inunda también, le pasa lo mismo que Sí, a Roberto. se le rebalsa todo. Vivimos, convivimos juntos, o sea, del mismo. Ah, en Hasta el en mismo la. son del Claro, mismo departamento los sí. dos. Hasta en la cocina hay agua también. Ajá. Sí, y tenemos que amanecerlo por ahí. Yo me levanto por ahí a las 5 o a las 6 de la mañana a sacar agua ya. Ajá. Porque ya tengo dos nenes, ¿viste? La más chiquita tiene 10 y por ahí no la puedo mandar a la escuela porque no tengo agua ni para lavar los guardapolvos, pobrecita. ¿Y eso también le pasa a otros vecinos del Sí, barrio? a la vecina al frente y a la vecina de aquel lado Del también, que costado. vive al costado de los otros. Bueno, ¿y ustedes han ido a Aguas Rionegrinas, al Departamento Provincial de Agua? ¿Dónde han ido a plantear el problema? No, lo hemos llamado por teléfono porque si la dejamos sola a mi abuela, Sí, han llamado ahí no, los no vecinos podemos también. dejarla sola en la casa. Sí. Está. Bueno, ¿qué les dice? ¿Que lo tienen que arreglar ustedes o que lo tiene que arreglar el Departamento Provincial de Aguas o Aguas Rionegrinas? ¿Qué les contestan cuando hacen el planteo? Y yo he visto que han aparecido pocas veces, pero no, nunca hicieron nada, porque lo que vi que hicieron ahí lo hicieron los propios vecinos nomás. Y que por lo menos como para tratar de solucionar el problema, que no se le inunde la casa y eso. ¿Y ustedes creen que está tapado todo para abajo, o sea, toda la red abajo, que por eso no baja el agua o que están rotos los caños ahí, en el departamento suyo? O sea, más concretamente, la pregunta es, ¿el problema está fuera de su departamento o está dentro de su departamento? No, está afuera. Está. Está afuera, ¿no? Yo No, pienso que afuera. no corre el agua. Porque en realidad lo donde trabajaron fue afuera. Por ejemplo, el tema de los caños. Sí. Y después, bueno, le afecta a los vecinos de abajo. Claro que sí. Y se inunda, me imagino, todo. Afuera también se debe inundar Sí, eso. sí. Y claro, y el problema no es solamente el agua y toda la humedad que se produce, sino además los malos olores, ¿no? Claro, sí, porque el tema de la cloaca y eso. Ahí juegan los chicos y todo Sí, eso, ¿no? sí. Bueno, la idea siempre es que se enteren las autoridades, ¿no? Así que hay gente que nos escucha, sabemos Sí. ahí. Y dejando, o sea, quería dejar otra cosa, por ejemplo, por el tema del departamento, que se encontraría también en malas condiciones. Por ejemplo, la familia de ella, por ejemplo, tiene todo clausurado, no tiene nada, o sea, no tiene calefacción, no tiene calefactor, no tiene lavadero para lavar ropa, no tiene ducha para que se bañen los chicos, no tiene nada. O sea que en realidad no, ellos no podrían estar viviendo así, por ejemplo. Pienso yo, ¿Y un ser humano. hace mucho tiempo que ocupan ese departamento? y unos 7 años, ¿no? Claro, eso. Unos 7 años. Y esos departamentos tienen mucho más tiempo todavía, sí. ¿Cree? O sea que los recibieron así. Digo, le pregunto esto porque más de algún oyente debe estar diciendo, sí, pero esos departamentos los entregaron con todas esas cosas que usted dice que faltan. Mm. Ellos los entregaron con todas esas cosas. Sí, pero sí, tenerlos tiene. Ajá. Pero, o sea, todo clausurado porque no puede prender el gas porque pierde, o sea, el calefactor porque pierde gas. Uh-huh. Después no puede prender la calefacción. Porque pierde también. El calefacción por el tema, para calentar el agua caliente, ¿vio? Uh-huh. Y lo único que está funcionando es el agua caliente, ¿no? Ajá. El agua fría, digo. Ajá, claro. Porque después para bañar, sí, se tiene que andar calentando agüita.